Se expusieron de modo concentrado el día 10 los sellos coreanos en el Museo y la Exposición Permanente de Sellos Coreanos en saludo al 75º aniversario del natalicio del presidente Kim Il-sung. En sus locales se ven colocadas las fotos de sellos alusivos a los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y del dirigente Kim Jong-il. Cientos de sellos expuestos con temas de Eterna Sonrisa del Sol e Historia del Sol hacen recordar la vida del presidente. También se ven las estampillas de diferentes temas expuestas por los filatelistas de la ciudad Pyongyang. La exhibición de sellos se realizará hasta el día 20.